En este caso estamos en comunicación con Daniel Olivera, él es jefe de redacción del diario El Argentino, el diario matutino que comenzó a salir esta semana. Daniel, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Daniel. No, por favor. ¿Cuál es la estructura inicial del argentino? ¿Cuál es la estructura inicial en cuanto a periodistas? ¿Y cómo fue la primera semana que está por terminar el argentino? Bueno, la primera semana fue, creo que, muy, muy auspiciosa, ¿no? Para nosotros era un gran desafío, una gran incógnita, con cuál iba a ser la respuesta. La mejor respuesta es la calle, evidentemente. Nosotros lo percibimos, lo vemos en los distintos puntos de distribución. Realmente la gente tiene un interés grande, muy alto, mucho más alto de lo que nosotros pensábamos para recibir productos gratuitos. ¿Y cuál es la estructura en cuanto a cantidad de periodistas, en cuanto a, digamos, a jerarquías? Bueno, vos sos el jefe de redacción, pero en cuanto a editores, ¿qué cantidad de gente está trabajando en estos momentos? No, yo soy el director. Ah. Mira, es una redacción corta, porque para las redacciones que habitualmente yo manejé algunas redacciones en Diario Perfil, Revista Noticias. Esta es una redacción corta, tiene 27 personas, pero me parece que tiene que ver con el espíritu del mismo producto. Después tiene una estructura de editores importante, porque este es un diario con mucha edición, muchísima, más de la habitual. Tenemos 4 editores importantes, secretario y jefe de redacción. ¿Por qué mucha edición? Porque el producto se desagrega demasiado. En cada página hay 7, 8 o 9 entradas. Esto implica una tarea de edición importante, porque hay que elegir permanentemente cuál es la entrada, ¿no? ¿Cómo se realiza la distribución del diario y en qué puntos es que se está repartiendo el diario en este momento? Mira, estamos, bueno, todos los puntos grandes de distribución, bocas de subte, microcentro, grandes lugares donde la gente se concentra. Oficinas, bancos, universidades, centros de transferencia, esquinas clave, Dorrego y Corrientes, Cabildo y Juramento, Acoite y Rivadavia, por nombrarte algunas, ¿no? ¿Cuál es la...? Ese también es un punto importante, porque la razón trabaja más fijo, trabaja en el subte, trabaja en los trenes. Nosotros también estamos en las estaciones de trenes, pero tenemos una actitud más proactiva. Nuestra gente, con el buzo del argentino, va y reparte. Nuestras chicas, tenemos bandas musicales que amenizan un poco la jornada de entrega. Me parece que hay una actitud proactiva que es muy interesante también. Actualmente la tirada del diario es de 250.000 ejemplares. De 150.000. Ah, 150.000. ¿Y tienen pensado expandirse a nivel nacional, o creen que no hay mercado para diarios gratuitos en otras grandes ciudades del país? Nosotros creemos que, en virtud del éxito que ya estamos empezando a ver que es en Ciudad de Buenos Aires, me parece que podemos llegar a expandir, porque se va a dar tal vez el mismo fenómeno que en España. Ese éxito hace referencia en relación a los anunciantes y las publicidades con las cuales ya cuenta el diario, o no hace, a ver, publicidades tenemos, uno lo ve, quien siguió a lo largo de toda la semana el diario se da cuenta que tenemos publicidades y que son importantes, que los anunciantes nos acompañan casas de electrodomésticos, supermercados, hipermercados, todos aquellos que tienen una relación directa con públicos muy masivos. Pero me parece que también está el otro punto, que es ver que hay una recepción alta. Por ejemplo, arrancamos con el concurso de mandame tu foto leyendo El Argentino y nos saturaron la casilla de correo mandándonos fotos. La gente de verdad se tomó el trabajo de producirse fotos, de participar. Y eso tiene que ver con una actitud también novedosa en el periodismo. En general, las redacciones, yo hace 26 años que estoy en redacciones, están más como en una superestructura donde se manda la nota y bueno, ya se pierde contacto con la gente. Para recibir tenés que esperar que te venga la carta de lectores y, o algún llamado. Acá me parece que es mucho más dinámico el ida y vuelta. Al estar mucho más cerca de la gente, al entregarle el producto en la mano, tenés una devolución importante también, ¿no? Estamos en comunicación con Daniel Olivera, director del diario El Argentino. En general, durante la semana hubo, digamos, reacción o información que salió en los distintos medios. Yo te quería preguntar principalmente sobre el lanzamiento de La Razón como matutino, además de como vespertino, respecto de la salida del diario. Pero la nota publicada el domingo en Clarín, firmada por Luis Vinker, director de La Razón, habla de que el lanzamiento de la edición matutina La Razón se decidió ante la inminente salida de un diario oficialista. Esto lo estoy leyendo textual de la nota de Luis Vinker. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, me parece que las cuestiones comerciales son... muchas veces llevan al periodismo a plantear ciertos enfrentamientos que no veo necesidad. Es más, yo me parece muy interesante la salida de La Razón. Me parece muy bueno para nuestro producto la salida de La Razón. Porque creo que los dos vamos a traccionar el interés de la gente por productos gratuitos. Eso es lo que estamos buscando. Al salir La Razón con nosotros, duplicamos el interés. No solo nosotros, sino otros 100.000 personas reciben un gratuito. A ver, nosotros no le intentamos retar la venta al resto de los diarios. Intentamos sumar lectores. ¿Por qué? Porque también está probado que hay una franja de público que en general podríamos situarla hasta los 25, 30 años, que cree profundamente que el commodity información ya no tiene que ver con ir y comprar algo, sino que lo tiene. Es gratuito. La gratuidad de la información está instalada en la gente joven. La gente joven que lee internet, que navega, que mira televisión, que escucha radio. Para la gente joven es mucho más complejo ir y desembolsar un X cantidad de dinero y comprar un producto para leer información. ¿Por qué? Porque da por hecho de que la información le tiene que llegar gratuita. Sí, por eso el planteo de alguna chicana me parece que es innecesario, y al contrario, yo creo que es muy bueno que La Razón esté con nosotros. ¿Pero por qué crees que tanto Clarín, desde esta nota, también lo ha hecho Crítica y algunos otros medios digitales, hablan de la salida de un diario gratuito oficialista? Bueno, vos lo leíste durante la primera semana, ¿qué evaluación haces? No, yo prefiero no hacer una valoración al respecto. Yo te pregunto por la reacción que han tenido otros grandes medios. Yo no puedo contestarte por lo que escribe un colega. No sé por qué lo dice. Bueno, seguramente será una cuestión comercial y creerán que es así. Pero yo no puedo contestarte esa pregunta porque yo no escribí eso. Si yo lo hubiera escrito, o Vicente lo hubiera escrito, si yo hubiera escrito que el diario La Razón es oficialista, bueno, sí tendría que dar una explicación. En todo caso, debería ser un gran amigo como es Luis Artori, con quien compartimos muchos años en Editorial Perfil. Debería dar alguna explicación él, ¿no? No, está bien, yo te lo preguntaba por si querías dar una opinión al respecto. Es que yo la verdad no me siento oficialista, sino que mira los títulos de esta semana, digo, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién fue más oficialista? La Razón no cubrió el recambio de Alberto Fernández, la llegada de Massa. Nada, uno cubre... A ver, es otro concepto, no es oficialismo u oposición. Es gratuidad o diarios pagos. Me parece que ahí pasa la clave. Es otro planteo. No, creo que es un planteo viejo aquel, de oficialismo u oposición. ¿Acaso alguien puede pensar que La Razón hace oposición? No, yo creo que no. No, tiene que ver más que nada por ahí lo que intenta en realidad aclarar es más bien objetivo. También es muy relativo eso de evaluar, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? Sí. Claro. Pero, sí, realmente. Tienen... En nuestra agenda, los actos de gobierno, los hechos de gobierno, lo vamos a reflejar, obviamente. Sí, no tiene que porque ver... También le importa, con también le importan a la gente. Claro, con las noticias que se tratan, sino con cómo se realiza la cobertura. No es lo mismo un titular sobre determinado evento o suceso y otro titular y otra descripción que se hace acerca de esa noticia. Yo eso no entiendo, pero a ver, volvamos a la primera semana y a nuestros contenidos. Claro. En nuestras columnas apareció Patricia Burrich, que no es oficialismo precisamente. Apareció el diputado Pérez, que es del riñón de la doctora Carrió. Apareció Gerardo Morales criticando el traspaso de aerolíneas. Aparecieron otros. Ahora me vienen esos tres nombres, pero yo recuerdo y me preocupo mucho porque hay muchas columnas de opinión importantes, de peso, de gente de la oposición. Entonces digo, si este fuera un diario oficialista, ¿vos creés que esas columnas firmarían en nuestro diario? Y con respecto, a mí me parece que no. Y con respecto a la publicidad oficial, digamos, a la pauta oficial... Bueno, también veamos quiénes pautaron. Claro. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Van a estar, digamos, tratando de adjudicar alguna pauta oficial de alguna secretaría del gobierno nacional? O el gobierno nacional tiene pauta en Clarín, tiene pauta en La Razón, tendrá pauta en el argentino. Claro. Tendrá pauta para defenderse, supongo que Presidencia de la Nación, que está difundiendo algunos sectores del gobierno, tendrá la pauta habitual, pero la verdad es mínimo. Sí, la polémica. La primera semana nos muestra que nuestros principales clientes son grandes empresas, uh-huh, algo de retail y empresas de supermercado, todos aquellos que quieren ser masivos. Daniel Olivera, director del diario El Argentino, muchas gracias por atendernos y bueno, esperemos que se siga expandiendo esta idea de los diarios gratuitos que tanto éxito tienen en otros países. Ojalá se expanda porque me parece que es muy bueno para la gente contar con una herramienta nueva de comunicación y que además no le cueste en su bolsillo. Creo que se lo puede ahorrar y lo puede destinar a otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. Gracias, hasta luego. Chao.